Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces con diversos temas que les proponemos diariamente durante 60 minutos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio emitido a través de 940 amplitud modulada. Sean todos bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contar. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Todos de alguna forma u otra sufrimos en la vida, nos guste o no. Cuando aparece el dolor, cuando llega el sufrimiento, por pequeño o grande que sea, es necesario aceptarlo con paz. Decimos que el mejor maestro es el dolor. Es que nos hace más sensibles y comprensivos ante el dolor ajeno. Quien ha sufrido siempre sabrá escuchar, comprender, disculpar. El dolor nos madura, humaniza, nos hace humildes, nos hace capaz de pedir ayuda y dar consuelo. Dicen que los ojos que han llorado ven mejor. Y es cierto, las lágrimas limpian el alma y no le impiden la entrega a Dios en nuestro corazón. Al dolor debemos tomarlo como una parte de la vida y aprender que es una forma de irnos madurando. Nos hace crecer espiritualmente si sabemos sacarle provecho. Cuando en nuestra vida todo es plenitud, salud, viaje, etcétera, no se elevan los ojos al cielo, todo al suelo, a lo terrenal. Pero cuando se sufre de soledad, de enfermedad, tristeza, vacío del alma, aprendemos a elevar los ojos hacia Dios, nuestro Padre. La alegría fabricada es mala. Es como una copa de alcohol que embriaga y hace olvidar por un rato la realidad en que vivimos. Es necesario aceptar la realidad, aunque sea dolorosa. Esto siempre será mejor. El dolor nos enseña a amar, a perdonar, a ser humildes. El dolor es parte de la vida y es mejor método para madurar. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Hay baile en la calle, la gente lo sabe. Dicen en la radio que afuera está que arde. El borde del río se ha abierto un camino, pero nadie sabe cuál es su destino. ¿Cuánto que tardó esta fiesta en llegar? Fueron tantos años de esperar y esperar, trabajando todo para el perro que roba. Y ahora que se escapó, que empiece la joda. ¿Cuánto que tardó esta? Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Las 10 de la mañana con 37 minutos en el segmento. El invitado de hoy está con nosotros, el señor Jaime del Arenal Fenocho. Él es embajador de México acá en nuestro país. Y vamos a hablar sobre las sobre los grandes maestros de arte popular de Iberoamérica. Es una exposición que se presentará este día 26 de marzo a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano. Qué gusto contar con su presencia, señor embajador. Algo ya hablamos la semana pasada sobre este tema, pero sí nos gustaría tomarlo a consideración porque es una exposición que se viene y que es una exposición muy grande y representativa. Bienvenido, señor embajador. ¿Qué nos podría mencionar sobre esta exposición? Pues muchísimas gracias, Jaime, por su invitación. Efectivamente, ya hemos comentado de que se trata la más grande exposición que México haya presentado en el Ecuador en los últimos 40 años. En este caso, gracias al auxilio de Fomento Cultural Banamex, que es la propietaria de esta magnífica colección que tiene en su origen 20.000 piezas artesanales provenientes de todo el mundo iberoamericano, particularmente de Latinoamérica. Actualmente vamos a presentar aquí a partir de día 26, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Metropolitano, nada más 2.500 piezas. Pero de todos los materiales que nuestros artesanos populares trabajan en la actualidad, no es una colección etnográfica, no se trata tampoco de una colección antigua, sino se trata de mostrarle al público ecuatoriano la riqueza, el colorido, la imaginación de todos nuestros artesanos populares de nuestra gran América Latina. ¿Cómo se hace el escogitamiento de esta muestra, tomando en consideración de que son 2.500 piezas? Son 20.000 en su colección original. En realidad es una obra que inició en 2007. La encabeza doña Cándida Fernández, que es la directora general de Fondo Cultural Banamés, que actualmente está ahorita en Quito. Ella va a ser la que va a inaugurar, junto con las autoridades ecuatorianas, la muestra. Ella lo fue haciendo con el apoyo de Banamex. Y se trata de ir identificando a los grandes artesanos de todos nuestros países, en lugar donde trabajan, la especialidad de lo que realizan, irlos a visitar y ir adquiriendo esta obra. Es una obra realmente comprada, adquirida. También se ha conseguido algunas ferias de arte popular que se realizan en el mundo latinoamericano, pero fundamentalmente ha sido el resultado de una visita, de una localización de cada artesano popular e ir adquiriendo lo mejor de ellos. Realmente es una exposición exquisita. Señor embajador, para conocimiento del público, ¿qué es Banamex? ¿Qué comprende Banamex? ¿Qué hace Banamex? Sí, Banamex es un banco. Actualmente ya fue el primer banco mexicano que hubo. Actualmente pertenece a Citibank. Pero de Banamex se deriva el Fomento Cultural Banamex, que es una institución autónoma dentro del banco, desde luego, pero que tiene, su nombre lo indica, toda la responsabilidad de fomentar la cultura, la alta cultura, fundamentalmente mexicana, pero cada vez más extiende su vocación latinoamericanista. Y esta es una muestra que tiene ese contenido iberoamericano. Es una institución privada, una institución financiera privada, pero que ha colaborado desde el año, pues prácticamente que se fundó hace ya más de 25 años, con el gobierno mexicano en todas las iniciativas culturales que sobre todo se hacen al exterior de México, aunque también en México presenta unas exposiciones formidables. ¿Es usual que las instituciones bancarias tengan fondos culturales o proyectos culturales de este tipo? No, en México no. Definitivamente no. Yo creo que en este sentido Banamex ha sido la empresa líder. No digo que haya otros bancos o instituciones financieras que también tienen sus propios programas culturales, prácticamente todos los tienen, pero la calidad, la fama, la capacidad del Fomento Cultural Banamex es única en mi país, en México. Sí. Por lo tanto, la exposición que viene acá a nuestro país, que de paso es itinerante, es propiedad absoluta de lo privado, de la empresa privada. Exactamente, sí. Es propiedad privada puesta al servicio de la política cultural de México del exterior. Señor embajador, tomando en consideración esta exposición, mencionaba de que es una propuesta itinerante. ¿En qué países nomás ha estado? Ha estado en España. Ahí se inauguró en el año 2012 con motivo de la cumbre iberoamericana. Se mostró en Cádiz, después pasó a Madrid, después pasó a Estados Unidos, estuvo después en Sao Paulo, en Brasil, en Bogotá, Viene de Argentina inmediatamente, va a estar aquí en Quito hasta el día 3 de mayo, va a ser poco tiempo el que se va a exhibir, por eso les me permito invitar a todos los amigos ecuatorianos a que la visiten, es breve el tiempo, pero vale mucho la pena. Después se va a ir a Chile, a Santiago de Chile, y va a concluir su itinerancia en Lima, Perú. Es la participación de 22 países de Iberoamérica con sus productos artesanales, se podría decir. Y artesanales sí, porque pero es de artesanía de altísima calidad. Es decir, es la vida artesanal de nuestros principales artistas populares, pero llevado a un grado de exquisitez. Eso es lo bonito. Es decir, es un arte popular donde la diferencia entre artesanía, arte popular y arte sin ningún calificativo es mínima, ¿eh? Ajá. Cuando uno ve las piezas, yo la acabo de venir de ahorita de ahí del centro de exposiciones, verdaderamente quedé asombrado. Hay unas piezas que uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y una escultura de un gran escultor o de un gran tallador o de un gran artesano que maneje los hilados y los tejidos, ¿no? La diferencia se rompe, Jaime, es prácticamente una exposición de arte. Señor embajador, particularmente, por ejemplo, de México, ¿qué está de representativo en esta exposición? Bueno, pues hay unos maravillosos árboles de la vida, que según nuestros amigos los conocen. Hay las famosas catrinas, que también son muy populares hacia el Día de los Muertos. Hay unos espejos de plata maravillosos. Y hay hojalatería, independientemente del barro. Pero todos los amigos venezolanos, ecuatorianos, hondureños, nicaragüenses, cubanos, puertorriqueños, argentinos, españoles y portugueses, y de los que se me olvidan en este momento, son invitados a participar, porque en todas hay representaciones. Hay unas sillas chilenas de montar muy bonitas, hay unos sillones venezolanos preciosos. En fin, hay toda una exhibición de la riqueza que nos identifica como cultura latinoamericana, iberoamericana. Señor embajador, ¿podríamos tener un monto específico de a cuánto llega a valer esta exposición económicamente? Mire, no lo sé, lo único que sé es que... Debe ser costosa. Es muy costosa, porque también los precios se van disparando conforme van apareciendo, ¿no? Yo lo único que sé es que todo el montaje, el traslado, la exposición, la exhibición, costos de curadores, transporte aéreo, etcétera, estamos alrededor de los $400,000. La pura exposición como exhibición. Entonces imagínense el valor que llega a tener una exposición de este nivel. El usuario común y corriente que asiste a ver esta exposición, ya sea en Brasil o en cualquier país que esté en exhibición, ¿está en la posibilidad de decir, esto es de mi país? Eso que me pregunto muy interesante, interesantísima, porque... En principio, pues sí se requiere conocer la artesanía de su país para poder identificar claramente. Hay cosas tan parecidas que es muy difícil. Por ejemplo, en algunas cuestiones de barro dice, esto puede ser mexicano, puede ser guatemalteco, como puede ser peruano, puede ser ecuatoriano, sobre todo cuando son países tan similares. Evidentemente, cuando ya estamos con países un poco más diferenciados, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, uno piensa que no le pertenece a uno, a su propia cultura popular. Pero es difícil precisar en ocasiones a qué país pertenece cada pieza. Ahí va a haber alguna indicación, creo que también se va a acompañar con un catálogo que llega la semana que entra, no va a estar listo para esta semana, pero a partir de la semana que entra ya va a estar el catálogo y eso va a permitir muchísimo la identificación de piezas. Hay la colaboración de 36 o 37 artesanos populares ecuatorianos que pretenden cubrir la geografía artesanal de Ecuador. Van a estar ahí representados. Y quizás algunos de ellos nos visiten para el día de la inauguración. Ahora, esta inauguración hay que destacar que es el 26 de marzo a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano. Esta exposición, al ser una exposición bastante macro, ¿cómo inician las conversaciones con Banamex, la Embajada de México en Ecuador, para que se pueda realizar este tipo de exposiciones en determinado país, particularmente la de ahora? Bueno, particularmente deriva de una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en su visita de hace un año a Ecuador, donde se plantearon los temas de colaboración y cooperación, y ahí entre el número de proyectos que se establecieron entre los dos presidentes, México ofreció la exhibición de esta muestra como parte de su política cultural y fue aceptada por el Ecuador, y después ya viene la embajada pues como el agente operador de acercar las partes, de buscar los lugares, de buscar también formas de financiamiento, porque esta exposición requiere de financiamiento público de ambos países, como también del financiamiento privado de los patrocinadores que esta propia embajada ha tenido que buscar y que han sido muy, muy generosos todos ellos. Y entonces una labor pues de prácticamente de un año de estar contactando, ver los espacios, que vengan los curadores, los electricistas para poner la iluminación el adecuada, el montaje, sí, que el montaje está maravilloso, es obra también, vinieron los especialistas del Fomento Cultural Banamex, están aquí desde hace más de un mes, están trabajando con toda la exposición y va a quedar un montaje espléndido. Realmente, quizás mi auditorio me oiga muy, muy vehemente en este momento, pero quiero decirles que efectivamente es una exposición macro, muy, muy bonita, espléndida, y les va a dejar un magnífico sabor de boca y sobre todo un gran orgullo de sentirse latinoamericano e iberoamericano. Es decir, participaron en esto la empresa privada, también los organismos seccionales como el municipio de la ciudad de Quito. El Ministerio de Cultura, desde luego. La embajada directamente. La embajada, empresas privadas mexicanas están asentadas aquí como Claro, como Arca, como Bimbo, como otras muy importantes, pero fundamentalmente es el resultado de un esfuerzo conjunto de organismos públicos, tanto ecuatorianos como mexicanos, como organismos privados, tanto ecuatorianos como mexicanos. Señor embajador, vamos casi ya finalizando este diálogo. ¿Para este año está previsto qué tipo de actividades más acá en nuestro país? Tenemos dos actividades maravillosas, qué bueno que me pregunta Jaime, porque tenemos ya pronto, en mes de abril, mayo quizás, la inauguración de la sede, la filial del Fondo de Cultura Económica, aquí en Quito, que va a estar en la 6 de diciembre, lo que era la antigua sede de Luna Sur, la vieja casa de Galo Plaza. Ese va a ser otro gran evento cultural que vamos a invitar a nuestros amigos que nos acompañen, y ese es permanente, ese sí se queda por muchos años aquí para servir a los amigos ecuatorianos. Y luego también tenemos también un proyecto permanente, es la inauguración de la Plaza México, que ya vamos a tener un parque en México que está ahí por la zona de la iglesia de Fátima, donde vamos a tener pues el espacio idóneo para celebrar nuestros acontecimientos públicos y populares. En buena hora. Señor embajador, ya para finalizar, nos gustaría que haga la respectiva invitación para que asista la gente a esta exposición. Bueno, pues a todos amigos quiteños, ecuatorianos que nos visiten en este mes, a partir del 26 de marzo, se inaugura en el Centro Cultural Metropolitano la obra Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamericano a partir de las 7 de la noche. Espero que nos visiten todos. Muchas gracias al señor embajador Jaime del Arenal, embajador de México acá en nuestro país. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Si la noche se oscurece, me enciendo. Cuando me llega el dolor yo me arreglo, si me asustan los fantasmas me encierro, en mi casa me defiendo del miedo, contra toda la maldad yo me arreglo. Cuando me quieren robar yo peleo, si el invierno se hace helado me prendo, cuando el mundo se apaga y quede quieto, el motor que hace falta yo tengo. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada. Cuando en medio de la lluvia estoy, sé que pronto va a salir el sol. Si en los sueños me llega el terror, sé que dormido puedo encontrar todo el valor. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón. Cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón. Yo no podría. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, para mencionarles que la cultura, la religiosidad, la tradición y la gastronomía se unen para exaltar la celebración de la Semana Santa quiteña en este 2015. Del 20 de marzo al 5 de abril, Quito es un importante destino turístico por las diversas ceremonias litúrgicas, los recitales del Festival de Música Sacra, las manifestaciones de fe en las parroquias rurales y la deliciosa gastronomía propia de la época, a los que se suma una amplia oferta cultural y museográfica permanente. Estos son algunos de los actos más importantes que se realizarán en la ciudad de Quito y en las parroquias rurales para esta celebración. El Festival Internacional de Música Sacra desde el 20 de marzo hasta el 2 de abril. Varias iglesias del norte, sur, valles y parroquias serán el escenario del Festival Internacional de Música Sacra, que en esta edición contará con la participación de Calmus, la Pifaresca, Lipsodes, Salpes, American Spiritual Ensemble, entre otros grandes exponentes nacionales e internacionales. Reconocimiento a 12 fanescas más representativas de Quito, Turismo y la Universidad de las Américas por cuarto año consecutivo reconocerán a 12 establecimientos que conservan la tradición, el sabor y la receta esencial de la fanesca. El acto se realizará en el convento de San Francisco el 26 de marzo. Arrastre de caudas. Este es un rito fúnebre con orígenes militares romanos que datan de hace más de 500 años. Esta tradición ya se ha perdido en otros lugares, solo Quito es la única ciudad que sigue realizando esta ceremonia. Se realizará el miércoles 1 de abril en la catedral a las 12 horas. Esta ceremonia se transmitirá en vivo en la Plaza Grande, Quicentro Shopping, Quicentro Sur, en la Granado, San Marino, de Guayaquil, en la Maltería de la Tacunga. Recorrido por los 7 monumentos, este año se podrá apreciar denarios florales en los cruces de estas iglesias, la Concepción, Santa Clara, Carmen Alto, San Francisco, la Compañía, la Catedral y San Agustín. Se realizará el jueves 2 de abril desde las 17 horas. Procesión de luz. Esta manifestación religiosa recorrerá el centro histórico en compañía de personajes tradicionales que portan faroles y cirios encendidos. Se realizará el jueves 2 de abril desde las 18:30. El recorrido inicia en la Basílica, continúa por la Ronda y termina en Santo Domingo. La procesión Jesús de Gran Poder en el centro histórico, viernes 3 de abril desde las 12 horas. Miles de devotos y personajes tradicionales son parte de esta procesión que recibe a más de 50.000 personas. El recorrido inicia en la Plaza de San Francisco. La procesión del Jesús de Gran Poder del Sur es el viernes 3 de abril desde las 12 horas. Los feligreses junto a personajes como almas santas, pregoneros, portaestandartes, rescatan la esencia de la procesión quiteña. La procesión inicia en la iglesia de la Virgen del Quinche, en el barrio La Unión. Una misa pontifical de resurrección el domingo 5 de abril a las 18 horas en la catedral. Se desarrollará esta misa, también conocida como Pascua Florida. Se restablecen las ceremonias religiosas regulares. Las actividades en las parroquias rurales, ¿cuáles son? Pues ponga mucha atención, la procesión de las andas en Puéllaro. En el recorrido participan 12 andas con contenidos de pasajes bíblicos como la oración en el huerto, la corona de espinas, el señor de la columna, entre otros. Se realizará el 31 de marzo a las 20:30 en el Parque Central. La procesión de los diablos en la Merced, los fieles tratan de escuchar las oraciones de las estaciones del Vía Crucis, mientras los diablos distraen a los asistentes. A las 15 horas muere Cristo y los demonios festejan con juegos, en la Plaza Central. Se realizará el 3 de abril a las 11 de la mañana en el barrio San Francisco. La bendición del fuego en Alangací, en la Plaza Central, se prenderá una chamisa que representa el infierno. Al oír las palabras, los diablos salen despavoridos hacia el fuego del buen triunfo sobre el mal. Se realizará el 4 de abril a las 18 horas en el Parque Central. Estas son las actividades preparadas para Semana Santa. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el núcleo de Imbabura de esa institución. Esta agrupación, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras de música clásica de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán temas populares del país con arreglos de música académica. Internacionales. San Juan, Puerto Rico. La obra clásica Don Quijote, en versión del Ballet Concierto de Puerto Rico, se presentó la víspera en la capital puertorriqueña. Los papeles principales fueron interpretados por los bailarines cubanos Bienzai Valdés y Víctor Esteves. Según Valdés, el personaje protagónico de Don Quijote tiene rasgos en común con su propio carácter y figura entre sus favoritos desde niña. Para el artista, la versión puertorriqueña de este clásico universal le permite disfrutar otros ángulos, pero sin aislarse totalmente de la concepción cubana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Thank you. partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. El barrio me voy, el barrio me fui, dice melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo. El barrio me voy, el barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo. Ronca la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Once de la mañana con 6 minutos. En el segmento, el invitado de hoy está con nosotros María Teresa García. Ella estará exponiendo en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana El Mundo Rural en la Semana Mayor del Cristianismo, Fe y Fiesta, una exposición fotográfica. Realmente es un gusto poder compartir con usted, María Teresa, porque usted es una experta en fotografía. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el auge de la fotografía. Algo extra micrófono mencionábamos, y usted decía que tuvo la oportunidad de trabajar acá en la Casa de la Cultura más o menos en la década de los 80 y sabe de lo que habla. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. Muy agradecida por esta oportunidad de hablar sobre la fotografía, de hablar sobre la exposición que estamos por inaugurar este jueves a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial. Y para mí es un gusto partir con ustedes porque la fotografía ha sido una parte importantísima de mi vida. Yo me gradué en el año 78 en los Estados Unidos y en el 80 yo regresé al Ecuador y empecé mi labor como no solamente como fotógrafa, sino que sí trabajé en la Casa de la Cultura ad honorem, ¿no? Uh-huh. Durante los 3 encuentros nacionales e internacionales que tuvo la Casa de la Cultura bajo Edmundo Rivadeneira. Edmundo Rivadeneira tuvo una comprensión de lo que significa la fotografía, no solo como arte, sino como patrimonio, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero. Y construimos un eventos muy muy importantes. ¿Estos encuentros internacionales específicamente de fotografía, me dice usted? Específicamente de fotografía. ¿Qué es lo que se exhibía, qué es lo que se exponía y quiénes participaban, María Teresa? Ya, teníamos la sección de fotografía que se inauguró en el año 80. Yo asumí la dirección en el año 84 y hasta el 86, cuando yo ya salí otra vez del país. Y durante esos encuentros se invitaron personajes muy importantes, entre ellos Pedro Meyer, Graciela Iturbide, que son de muy, muy factura importantes. Internacional. Así es, especialmente del siglo XX. Pedro ha sido un puntal en el desarrollo de la fotografía latinoamericana. Pedro fue muy generoso, él vino en el año 80, en el primer encuentro, y no solamente hizo una exposición de su trabajo, sino que él direccionó al desarrollo. Nos guió para sentar las bases para un desarrollo de la fotografía contemporánea en el Ecuador. Estos tres encuentros fueron absolutamente importantes. Tuvimos participación ecuatoriana, pero también tuvimos exposiciones muy importantes como la de Manuel Álvarez Bravo. Tuvimos a Graciela Iturbide, que acaba de ser honrada con, bueno, ella tiene muchos premios y muchas distinciones, pero la acaban de nombrar como una fotógrafa de suma importancia, con Mario Testino, ¿no?, que es peruano, dentro del centenio, digamos. Entonces, y vinieron fotógrafos cubanos también, entre esos Maito y otros, ¿no? Figueroa y que ahorita se me escapa el nombre del fotógrafo que hizo la famosísima foto del Che Guevara, ¿no? O sea, tuvimos fueron encuentros muy importantes. Y bueno, yo salí y inauguramos, tengo que decir esto, el Museo de la Fotografía en espacios que después se dieron al Banco Central. Uh-huh. Y eso a mí me dolió muchísimo porque hicimos un esfuerzo tremendo. Entiendo que las fotos que participaron, o sea, que estuvieron en el encuentro, fueron rescatadas por Ulises Estrella, y que eso entiendo que la Casa de la Cultura ahora tiene una fototeca, no la he visto yo. De todos modos, esa es la historial, ese es el historial. Mucha gente de mi edad, en ese tiempo estábamos Judy Bustamante, Camilo Luzuriaga, somos los más antiguos, ¿no? Uh-huh. Por no decir viejos. Entonces, y los trabajos de ellos y otros fotógrafos, el más importante, por supuesto, fue Hugo Cifuentes. Él hizo una obra maravillosa en los años 80 a partir de esos encuentros y de estos contactos que teníamos con Pedro Meyer y con otras personalidades de la fotografía. Entonces, ¿le parece si hablamos sobre eso? Eso más o menos es una especie de introducción para lo que viene luego. María Teresa, pero sí me gustaría contar con su criterio respecto al proceso que ha tenido la fotografía, tomando en consideración las nuevas tecnologías, los nuevos softwares de edición y todo eso. ¿Cómo ha visto usted? Porque usted lo ha vivido y me imagino que ahora también está con el tema de lo digital. Claro, yo vengo del cuarto oscuro, ¿no? Y de la película y de revelado y de todo eso. Y parte de la obra que se va a exponer el jueves es análoga, eso se llama análoga, ¿no? Entonces, fue una obra que yo hice para Holanda en el año 2001, cuando todavía yo no usaba la parte digital. Y hay también imágenes digitales, ¿no? Y se ve la diferencia. Bueno, yo diría que el mundo es así, ¿no? El mundo va cambiando y va evolucionando de unas técnicas a otras. No solamente las técnicas, sino todo. Pero bueno, lo digital ha dado lugar a que haya muchísimo más gente dedicada a la fotografía, diría yo, jóvenes, el uso del teléfono como como registro o como inclusive como obra artística o como se le llame, ha sido usada muy frecuentemente. Casi todo el mundo, uno ve turistas, gente joven, gente adulta, que usan más vale el teléfono ahora, ¿no?, en vez de una cámara. La cámara todavía sigue teniendo importancia, por supuesto, porque los megapíxeles son mucho más grandes y entonces eso da como posibilidad de poder hacer ampliaciones extremadamente grandes. Ahorita sale una cámara de 50 megapíxeles, por ejemplo, que es el doble de lo que ha existido hasta ahora. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Pero yo siempre siento que lo análogo tiene su lenguaje todavía y lo digital tiene otro lenguaje. Sí, se puede ver la diferencia, ¿no? Y en esta exposición se va a ver la diferencia. Pero a María Teresa, ¿con qué se quedaría? ¿Con qué le gustaría quedarse? ¿Con lo análogo o con lo digital? ¿Cómo, en dónde se encuentra? Bueno, yo tengo todavía y tengo una obra que voy a empezar a hacer usando placas. O sea, la placa fotográfica de película es una placa de... Es película, pues, de 4x5 pulgadas, ¿no? Uh-huh. Y se usan las cámaras estas antiguas con el fuelle y hay que cargar la película en el chasis de la cámara y la cámara es absolutamente tonta porque no hace nada, ¿no? No tiene, pero tengo un lente que sí me da los parámetros de la exposición y de la apertura y todas esas cosas. El lente hace eso, la cámara no hace nada, ¿no? La cámara es una cajita de con fuelle y de madera y, pero el resultado es que podría ser imitado, por supuesto, con Photoshop o con cualquiera de los programas de estos contemporáneos digitales. Pero no es, todavía no es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo digital usa píxeles, la película usa grano, y sí hay una diferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, en cuestión de lenguaje es también un lenguaje absolutamente distinto. María Teresa, antes de pasar al tema de la exposición, sí nos gustaría que la audiencia conozca de su trayectoria. Me refiero a las exposiciones que ha tenido, dónde ha presentado, qué tipo de exposiciones ha hecho y si sus exposiciones han estado en el exterior. Sí, yo como he vivido en el exterior, también he tenido esa posibilidad, he tenido mucha suerte en mi vida, digo yo. Mi trayectoria empezó en el año 80, en realidad, aquí cuando regresé al Ecuador y empecé. En esa época yo empecé a hacer una obra que se llama El Otro Sangolquí. Yo nací en Sangolquí, mi madre era sangolquileña, y entonces yo tengo mucho amor a Sangolquí todavía, aunque yo no he vivido ahí desde los 9 años. Pero yo empecé esa obra y luego empecé a hacer otras cosas, ¿no? Pero siempre me atrajo la fotografía documental. Pero luego yo empecé a trabajar con mi cuerpo, autorretratos, ¿no? Tengo dos obras que están colgadas en una galería virtual que pertenece precisamente a Pedro Meyer, que se llama Zone Zero, o sea, Zona Cero, ZoneZero.com, y esas son estrictamente autoriales, o sea, yo uso mi cuerpo para... Una obra se llama Llegando a los 50, ¿no? Que son las crisis que uno tiene, las preocupaciones, los arrepentimientos, qué sé yo, ¿no? Y entonces uno se vuelve loco cuando y ahí es cuando uno produce la mejor obra. Entonces tengo esa y tengo otra que se llama La Mudanza, que también es sobre los cambios y sobre la movilidad constante que tenemos en la vida, ¿no? Porque no es que estamos ahorita, el próximo instante ya es otro. Ya ha sucedido algo distinto en nuestros cuerpos. Entonces, esa es, a eso se refiere la mudanza. Y luego, últimamente he estado trabajando en una serie de paisajes construidos, ¿no? Que son, es mi preocupación con la naturaleza, con el medio ambiente, etcétera. Entonces, estas son las tres diferentes cuerpos de trabajo que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Yo, ¿Son procesos, María Teresa? ¿Son etapas sí, del artista en su caso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la vida no es estática, ¿no? Y uno transita con diferentes preocupaciones, uno es la época, cada época tiene su tiempo, y de creación, creo yo, y de sentimientos, y de visión respecto a la vida. Entonces, estos son los resultados, que yo tengo la suerte de poder expresar eso, de poder trabajar en eso. Entonces, pero me preguntaba sobre exposiciones y eso. Yo tengo una lista larga de exposiciones colectivas e individuales. Yo he expuesto en Europa, he expuesto en el Asia, porque yo viví en el Asia también, y en Sudamérica, ¿no? En el Ecuador también. Ahorita tengo yo he expuesto mucho en la galería de Ileana Viteri, uh-huh, también. Entonces, Art Forum, sí, he tenido varias exposiciones, sí, ajá, sí. He expuesto en Nueva York, he expuesto en Finlandia, en España, ¿no? He sido invitada por Foto España. María Teresa, cuando hay exposiciones, por ejemplo, de pintura, hay críticos de arte. En el tema de la fotografía suele suceder lo mismo. ¿Qué dice la crítica de su trabajo? Bueno, tengo algunos artículos que han sido escritos sobre mi trabajo. La verdad es que no me gusta hablar sobre lo que dicen, sobre uno mismo, pero sino más vale de lo que yo siento cuando hago la fotografía, ¿no? Y lo que mejor siento es el hecho de fotografiar, el instante en que yo me involucro con la cámara. O sea, ni siquiera siento que es una cámara, es un instrumento que me permite agarrar el instante, o puede ser instante, o puede ser una larga exposición, ¿sí? Pero esa es la parte más emocionante para mí. Independientemente que si la foto funcionó o no, la experiencia que yo tengo en fotografiar es única para mí. Y eso es lo que me encanta. Se me viene algo a la mente, María Teresa. Un compositor, usualmente cuando quiere crear su obra, se sienta, medita, piensa, realiza, plasma en las hojas lo que quiere hacer. Un pintor, de igual manera, está sobre una paleta, los colores es un día X soleado, un día triste. Generalmente tiene que estar acompañado de sensaciones. ¿Qué pasa con el fotógrafo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es el trabajo diario de un fotógrafo? Ya, pero eso, digamos que durante mis tres cuerpos de trabajo es diferente, ¿sí? Cuando fotografío algo documental, yo tengo que encontrar, y me muevo, y soy tal vez un poco agresiva cuando lo hago, porque me gusta acercarme mucho a los sujetos, ¿no? Y encontrar qué es lo que me identifica con eso, no solamente con el sujeto, sino con su actividad, o con lo que está pasando, con sus emociones, ¿no? Y entonces, eso, si logro captar, para mí es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Independientemente del instante en que estoy haciendo la foto. Cuando hago trabajo autorial, donde yo uso mi cuerpo, ya es un poco más planificado. Hago las fotos y luego las trabajo desde ahí, ¿no? Porque depende de qué es lo que yo quiero decir. Empiezo a hacer fotos y fotos y fotos, y luego reúno todo eso y empiezo a trabajar en una obra, ¿sí? Y en los paisajes construidos sucede lo mismo. Hago los paisajes y luego los construyo, ¿no? Para que puedan decir algo, para que puedan enunciar algo, uh-huh, algo de importancia que para mí, más que todo, yo no sé si es egoísmo o qué, pero yo nunca fotografío para que otra persona le guste, ¿no? Pero es para sí usted me, la fotografía. Es para mí, pero a mí me emociona muchísimo cuando alguien se identifica con eso, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo de los llegando a los 50, fue muy interesante porque yo tenía gente que me escribía y me decía, ahora entiendo a mi madre, Porque tiene textos también, ¿no? Aparte de las fotos, que son fotos de imágenes múltiples también, pero esas fueron hechas en el laboratorio. Ajá. No fueron hechas en Photoshop. Entonces, eso sí me emociona muchísimo cuando la gente encuentra, cuando ellos pueden sacar algo que les beneficia a ellos, ¿no? De mi trabajo. Eso sí es muy emocionante para mí. Pero qué de bueno. Principio no lo hago para que guste. Para que guste al, ¿sí?, público. Uh-huh. Ahora, si nos centremos en el tema de la exposición Fe y Fiesta, el mundo rural en la Semana Mayor del Cristianismo. ¿Qué comprende esta exposición, María Teresa? Esta exposición son 60 fotografías y es parte de este trabajo que hice para Holanda, que se llamaba Imágenes Vivientes. Durante esa exposición se llevaron 90 esculturas coloniales y fue un museo, palacio en La Haya, quedó muy bonito. Y entonces yo mandé 75 fotos mías, las cuales eran acerca de cómo usamos nosotros la imagen religiosa, ¿no? Entonces, de eso se extrajo lo que pertenecía a la Semana Santa, porque esto es acerca de la Semana Santa. Y entonces se construyó esta colección, digamos, que se va a presentar ahora. Esto tiene que ver mucho, poco con Quito, sí hay un poco de Quito, pero más que todo de la parte rural, ¿no? De pueblos aledaños a Quito, o hay una o dos fotografías de Riobamba, por ejemplo, pero es algo distinto a lo que se ve en Quito. Porque yo siento que en los pueblos todavía se conservan estas tradiciones, son más apegados a lo que es la Semana Santa per se, digamos. O sea, hay mucho más devoción, la gente lo siente más, hay más sacrificio, hay más En esta fotografía hay el arte culinario, hay las procesiones, hay fotografías de imágenes, o fotografías de gente que está transitando en las procesiones. ¿Cómo es el tema, María? Sí, hay es de todo. Hay un poco de todo, sí. Ajá, hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque así es la Semana Santa, ¿no? Comida no hay mucho, pero sí. ¿Cómo la gente se comporta y cómo ellos manifiestan sus creencias, ¿no? Por ejemplo, el mestizo e indígena. Mestizo, claro, sí. Sí, porque, o sea, todos parecemos tomar parte en, tenemos indígena, por supuesto, sí. Y en los pueblos son más presentes, están más presentes los indígenas, ¿no? Por ejemplo, Otavalo es más un pueblo, es una ciudad, digamos, la mitad. Es muy fuerte. Indígena. Claro, el indígena es muy fuerte en Otavalo, ¿no? Y en los, bueno, en los pueblos, Alangací está bastante bien representado, por ejemplo, y Alangací tiene un mestizaje bastante fuerte también. Entonces, por eso digo, no, son pueblos andinos, y la verdad es que a mí me encantaría fotografiar los pueblos negros también, ¿no? Uh-huh. Porque ellos tienen su propia tradición y su propia cultura. Y tienen muy poca representación. Uh-huh. ¿Estas fotografías son blanco y negro? ¿Son a color? ¿Qué tipo de fotografías son? Los formatos, por favor. Los formatos, a ver, son fotografías en blanco y negro. Como dije, algunas fueron hechas en laboratorio en el año 2001. Y otras son más contemporáneas y son digitales. Sí, los formatos van de 40, 30 por 40. Son de diferentes formatos, ¿no? La más pequeña me parece que es de 20 por 30. Y en este momento la están montando. Voy directo al museo a ver. Uh-huh. Entonces, y también esta exposición está enriquecida con la colaboración del padre Tito Heredia y con imágenes populares religiosas. Entonces, yo no puedo esperar para ver qué es lo que están haciendo. Ajá. Porque él es una persona muy creativa y por supuesto con la dirección de Jimena Carcelén. Yo creo que va a ser muy bonito. Esto es en el Museo de Arte Colonial, pero en la parte donde funcionaba la Academia Literaria, uh-huh. ¿no? Que es un espacio muy, muy, muy atractivo. Uh-huh. Nosotros queremos agradecer la presencia de María Teresa García, la artista que estará exhibiendo la exposición Fe y Fiesta, el mundo rural en la Semana Mayor del Cristianismo, exposición de fotografía, lo ha dicho, el 26 de marzo a las 19 horas, y estará hasta, ¿qué fecha? 2 meses. Perfecto. Uh-huh. Invitados cordialmente, pueden asistir de martes a sábado de 9 a 17 horas. Son las 11 de la mañana con 27 minutos, amigas, amigos oyentes. Gracias por su atención. Estaremos el día de mañana en un programa similar a partir de las 10:30. Buenos días. Y muchas gracias. Desapareció figura y en la calle atardeció, todo se nubló, un segundo y mi vida se derrumbó, tuve que aprender de nuevo a caminar, las veredas que solíamos andar, y en la soledad, fuerzas para poder encontrar aquel camino hacia el abismo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.